Bienvenido a la calle. En ocasiones es tan difícil querer hablar de tantas cosas sin poder dar tantos detalles, porque una cosa es querer sonar bien, interpretar y hablarlo, y otra cosa es que los muchachos están reales en la calle y hay que cuidarlos, porque al frente de un tribunal federal no te pueden inculpar sobre cosas que en un tema tú hayas dicho. Pero tenlo claro que si te vas por jurado, socio, te mamaste un bicho. Yo sé que cada cosa que hablo más me hundo, pero como dicen los panas de JM, la A, la L y MR, la calle no está hecha pa' todo el mundo. Kendo, la mano derecha, Taito, la Eminencia, ya perdí la cuenta de las veces que he tenido esta pesadilla. Que si los guardias me trillan, que si me pillan. Es tanta la tensión que ya ni me conozco. Y es que aunque quiera, no puedo salirme del piojo. Porque de mí es que depende mi familia. Y yo dependo de que el punto siempre esté corriendo por la línea. Mientras más el punto venda, más chavitos pa' mi lado. Una parte pa' mis hijos y otra pa' mis abogados. Porque uno nunca sabe cuando la suerte se acabe. Y hay que pagar pa' ver si así no me botan la llave. Hablando claro, si tengo que trabajar, trabajamos. Pero mi certificado no está muy bueno que digamos. Al igual que yo, hay muchos en la calle perdidos que le cierran las puertas por un error cometido. Por eso yo me sigo levantando sin miedo. Y aunque no quiero, por ahora en el kiosco me quedo. Mira, Sachi, el carro de nuevo, te lo estoy diciendo, brother. No, papi, ese carro está claro, ese es un cliente. No, pues que se parquea afuera. Que entre a pie, que se parquea afuera. Mi barrio tiene veladores, le di en todo momento. Si se tira, muerte o el paquete, y corro para el apartamento. No te miento, a veces tengo un poco de verse, pero pienso en mi familia y entiendo que hay que joderse. Desde el inicio me he mantenido sin vicio. Hay quien brega por gusto, yo brego por sacrificio. Tengo mi corta y aunque no soy de problema, se muere el primer puerco que joda con mi nena. Tranquilo, porque con nadie me la monto. Tú ganas chao en mi oficina, yo lo gano en el punto. Así es el asunto, así se vive en caserío. Y tus compañeros de trabajo son clientes míos. Yo me río, pero cuando está frío como el hielo, vuelven las pesadillas a causarme desvelo. Un aviso, yo pensé que fallaba mi memoria y hoy estoy aquí en la cárcel contando mi historia. De la misma manera en que la calle te adopta, va a ser la misma manera en que la calle te despide. Luego llegará alguien que te va a reemplazar, y en ese momento solo los panas verdaderos y la familia son las únicas personas que te van a extrañar. La calle es real, esto no es un cuento de hadas. Siempre ten en mente que luego de morir no queda nada. Palabras con luz y ponte a pensar. Te deseo suerte, porque la van a necesitar. Kendo, la mano derecha, Taito, la Eminencia, Jenko, Salchi, Durán, el Ken, la L, la A, MR, Muñequita, papi, Bayamón. Cuando nosotros somos real y ustedes son flow como los panes de panadería. ¿Oyeron? Están mongueando.